Cuatro hechos científicos que nos enseñaron y están mal. Cuando somos niños, solemos tomar como verdad inalienable lo que nos enseñan en la escuela, por muchos motivos, principalmente porque si lo dice nuestro maestro, debe ser verdad, y después, porque si aparece en un libro, debe ser doblemente verdad. Sin embargo, no siempre es así. Y durante muchos años en las escuelas se han enseñado conceptos que no son necesariamente ciertos ni verdad. Por eso te presentamos a continuación cuatro hechos científicos que nos han enseñado desde pequeños y que no siempre son verdad. Solo existen cinco sentidos. Falso. El tacto, gusto, olfato, vista y oído no son las únicas maneras a través de las cuales percibimos el mundo. Notamos el movimiento gracias a los acelerómetros, localizados en el vestíbulo del oído. El movimiento de fluido a través de pequeños canales dentro de nuestros oídos nos dan el sentido del balance. Cuando aguantamos la respiración, podemos sentir cómo la sangre se acidifica gracias a que el dióxido de carbono se disuelve y forma ácido carbónico. Pero también somos capaces de sentir la temperatura, el dolor y el tiempo, entre muchas otras sensaciones más que somos capaces de percibir. Repulsión magnética. Solemos pensar que únicamente los artículos de metal son magnéticos. Falso. Tanto los tomates como los humanos podemos interactuar con los campos magnéticos. Los clips metálicos y otros objetos similares contienen hierro, cobalto y ferromagnetos, lo cual significa que pueden sentirse atraídos por los campos magnéticos. Mientras que debido a la composición en agua, tanto del tomate como del cuerpo humano, estos son repelidos por los campos magnéticos. A ello se le llama diamagnetismo, pero como las fuerzas involucradas son demasiado débiles, pasa desapercibido por nosotros. Estás pintando con el color incorrecto. A todos nos enseñaron que los colores primarios son aquellos que no se pueden crear a partir de otros dos colores. Pero eso no es verdad. Se puede hacer rojo al mezclar amarillo y magenta, mientras que una mezcla de magenta con cian crea el azul. Los teóricos del color lo sabían y está documentado desde finales del siglo XIX, pero por algún motivo es información que no ha sido difundida. La mejor prueba de ello son los cartuchos de tinta de las impresoras. Vienen en cian, amarillo y magenta, que son los colores primarios. La ubicación de los sabores amargos. Los mapas de la lengua que aparecen ilustrados en los libros de biología muestran claramente las zonas en donde se ubican las papilas gustativas dentro de la boca. Estos mapas aparecieron por primera vez en 1942, después de que Edwin Boring de Harvard hubiera malinterpretado un estudio alemán hecho en 1901. A pesar del error de Boring, los mapas se volvieron extremadamente populares en los libros de texto, así como estaban. En 1974 se efectuó una revisión y la idea fue sutilmente desacreditada. Pero aún así, 40 años después, los mapas de lengua continúan ahí. Fuente IFL Science, 2014. Cuatro hechos científicos que nos enseñaron y están mal. Noviembre 19, 2014, de Fundación UNAM.